De todos modos, se ve que siempre hay la posibilidad. Siempre hay la posibilidad rebajado que uno esté. Siempre hay. Por ejemplo, San Agustín se considera que es el más grande de los pecadores. San Pablo, perseguidor acérrimo de los cristianos. Se ve que siempre hay la posibilidad, porque el hombre es divino. Claro, se dice, será cierto, ¿verdad, Satur? Que siempre pasa algo. Estate atento, y si lo coges. Sí. Pero claro, nada más pasa una vez, ¿verdad, Satur? Sí. Nos está silbando Brahma, Krishna, por la espalda, y si volvemos ya se ha escondido. ¿Por qué? Porque no quiere que le busquemos ni en las montañas, ni en los templos, sino en el corazón. En el corazón. Si lo buscas fuera, no lo encuentras. Siempre hay una distancia, siempre hay una zanja. Pero si lo buscas dentro del corazón, no hay pared, no hay valla, no hay zanja, no hay distancia. Porque nuestro espíritu es él, no es fulanito de tal. Nosotros como yo espiritual, no es de fulanito, es él. Es él. Claro, buscarlo fuera, claro, hay algo entre medio. Siempre, hay espacio. Siempre hay espacio. O sea que el yogui, en etapas superiores, lo que dice Blavatsky, el teósofo no reza, afirma. Afirma, yo soy él, yo soy Krishna, yo soy Brahma. Entonces, es el máximo homenaje a Brahma, a Krishna, a Dios. Sentirte Él. No sentirte pecador. Sentirte Él. Es lo que Krishna invita. Únete a mí. Y le dice en los capítulos posteriores, no cuentes a nadie estos íntimos idilios que tenemos entre tú y yo. ¿Por qué? Porque no hay un tercero ni un segundo, solo existe Krishna, Brahma, Dios, la realidad. Es lo que decía Plotino. El vuelo del solitario personal al solitario cósmico. Solo hay uno, no hay dos. Y este uno, recogido en sí mismo, aunque es conciencia absoluta, es inconsciencia, porque no ve nadie. Solo es él. Y entonces, al parecer, la manifestación, la multiplicación, el universalismo, tiene por objeto, pues, revelar el fondo sin fondo de su realidad. Y por esto aquí nos dice, no veas otros, solamente ve a mí, el que me ve en todas las cosas. Y todas las cosas las ve en mí, este ve en realidad. Y el ocultismo no es más que una confirmación de las escrituras. El que ama al prójimo como a sí mismo y me ve sobre todas las cosas, esto es el que ve. Claro. Pero no cuentes a nadie, ¿verdad, Satur? ¿Lo no. puedes explicarme? No cuentes a nadie nuestros íntimos. Claro, claro. Porque ya es, digamos, rebajarlo. Es rebajarlo. Y entonces, lo positivo es vivirlo. O sea que el lenguaje místico es un lenguaje, digamos, por ósmosis, que se comparte. Al compartir la vida de corazón a corazón, es una frase de los persas. El lenguaje de corazón a corazón es más positivo que el lenguaje oral, porque el lenguaje oral nunca se capta en su significado oculto. Siempre lo interpreta la mente del interlocutor según su condicionamiento, según su visión. Y la mente siempre es morbosamente derrotista. Y Hiranyakasipu dice, un académico puede ser más inculto que un analfabeto. Un analfabeto que presida el corazón es un hombre culto, mientras que un catedrático que presida la mente y el corazón quede velado, no es un hombre culto, porque su juicio es siempre peyorativo, siempre es condenatorio, siempre ve las diferencias y ve no ve la realidad, no ve a Krishna en el prójimo, mientras que el hombre de corazón puro tiene una visión espiritual más genuina que un gran intelectual. Aunque no hable de Dios, ¿verdad? Aunque no hable de nada, sí, con que viva. Sí, sí, sí. Con solo que vibre, sí, ya comunica. Sí. Y eso es lo que transforma. Por esto, se dice que la lección más difícil para el iniciado es aparecer como nadie entre los hombres. Porque entonces le admiten. Entonces, y entonces él puede comunicar místicamente, de corazón a corazón, de alma a alma. Mientras que si hay el cerebro que se ha encumbrado en medio, ya la tenemos armada. Ya o lo cuelgan o le dicen lárgate porque no sirves. Sí, en cambio, con guante blanco y las palabras amables hacen que el enfermo tome sus medicinas y tome sus cosas. Claro, se puede decir que tienes un yo muy expandido, pero es lo mismo, ¿verdad, Satur? Que decir que estás endiosado. Estando endiosado, teniendo un yo expandido, no entonces, puedes... Ofendes. Entonces, no se te puede ni hablar. Entonces te sitúas por encima, sí, del otro. Mientras que si te camuflas y te identificas con él sin perder tu liberación, tu potencialidad, entonces le comunicas. Y esto es lo que ocultamente se llama cultura. Claro. Cultura. Porque los griegos, Tales de Mileto, ya decía, lo más fácil del mundo es dar consejos, que es lo que hace todo el mundo. Pero lo más difícil es conocerse a sí mismo en el espíritu del Bhagavad. Claro. Es que una persona endiosada, ¿verdad? O una persona, o un ego expandido, ¿qué puede hacer, Satur? Una persona endiosada, nada. Sí, entonces comunicarse. Más que si le pide un consejo, tiene que darlo según su leal entender. Pero si no se lo piden, pasar de largo. Y irradiar. Y esto no falla nunca. Esto es más poderoso que la palabra. O sea que el caso del interlocutor de Krishnamurti. Yo cuando lo escucho a usted me siento capaz de todo, pero en mi casa no me siento capaz de nada. Es la irradiación, no la palabra. Es la vibración del instructor lo que comunica vida, aguas, a sus oyentes. Pero tiene que hablar porque estamos en el tiempo y en el espacio y necesitamos el lenguaje. Porque es lo más despierto en los individuos. Es lo más despierto. Porque en silencio el individuo no tiene la sensibilidad. Porque incluso se cuenta que un gurú pues tenía los discípulos viviendo con él. Y cuando quería meditar el gurú y el gato le molestaba, lo ataba en la mesa para que él se pudiese retirar y meditar. Y los discípulos interpretaban que para meditar era necesario meter un gato en la pata de una mesa. Entonces fíjate cómo está el patio. Pero ahora ha llegado un momento de que con lo que dice aquí, con un recogimiento constante, se actualiza esta percepción espiritual. Con un recogimiento, la voz del silencio, el dharana que dicen, el recogimiento, una vida atenta, no una vida concentrada mirando un punto negro en la pared, no. Todo el organismo en estado de alerta. Entonces esto es lo que va poniendo orden en la casa psicológica hasta que llega un momento que todo está quieto y de un modo espontáneo se manifiesta Krishna en el hombre. Quien dice Krishna dice Brahma o esta energía cósmica o lo desconocido. Y es que además no hay otro camino, ¿verdad, Satur? No. Bueno, hay el de las drogas que te transportan, pero que después te hunden y no tienes dominio. Hay el fenómeno, la hipnosis, que no recuerdas nada, pero que revelas de tu subconsciente cosas pasadas. Pero tú te quedas in albis, mientras que el recogimiento constante te conduce a esta percepción espiritual, experimental, pero no con palabras, ni con visiones, ni con figuras, sino experimentalmente. Claro, por eso Krishnamurti, claro, palabra que diría, ¿verdad? ¿Cómo podría meditarla? Estaría meditada antes de dicha, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Porque fíjate tú, que en Sanen, que duraba dos o tres semanas, 21 días, solo hablaba cada dos y tres días, una hora. Cada dos y tres días, hablaba una hora. Pero lo que hablaba era eterno. Son los libros que esto durará todos los 2000 años de la era de Acuario. O sea que incluso él tenía que respetar la idiosincrasia de sus cuerpos, de su mente, de su cuerpo astral, de su cuerpo físico, porque tienen sus derechos. O sea que los puertorriqueños le dijeron si quería ir una semana allá y dijo no, porque previamente me he comprometido a otros lugares y si yo voy con ustedes mi cuerpo necesita 8 días para volver a estar a tono de la conciencia nirvánica, claro, que era la suya. Claro, porque quizá si no estás eso en un plano átmico, lo que, digamos, se pierde por la palabra, hay que recuperarlo, ¿verdad, Satur? Sí. Claro. Sí, sí. Es que a veces se dice, no, es que hablando, actuando, pues me regenero. No, es mentira. Esto es espiritismo. Esto es espiritismo. Esto es opio. Claro. Es opio. La regeneración es interna, ¿verdad, Satur? Sí, sí. Y es en silencio. Pero requiere quinqué. O sea que para que el organismo y la mente transmitan la vibración nirvánica, Hiranyakasipu dice que la vibración nirvánica es superior a 1000 cataratas del Niágara. Entonces, para que la mente pueda vibrar nirvánicamente, necesite ir con pasos contados y no excederse, porque es mi defecto. Yo soy tan pasional que me quemo y entonces no rindo lo que yo espero de mí. Mientras que si yo aprendo a dejar que el cuerpo recupere, hago todo con menos tiempo, más efectivamente, y como si tuviese 25 años. Lo que estoy haciendo abajo, con estas vallas y todo esto, es porque mesuro el tiempo justo y no me excedo y recupero. Y además, he hecho discursos, como estamos ahora haciendo. Claro. O sea que una mente permanentemente en armonía con el nirvana se quemaría en el acto. Aquí tenemos un escalado. Y no es largo, no, es corto. No importa, no hay prisa. Ejemplo, el salvaje dice, yo quiero esto. Es, digamos, el móvil de su vida, de su evolución. El salvaje va detrás de todos sus deseos, pasiones, necesidades, etc. El hombre civilizado dice, no yo, nosotros. Ya piensa en el grupo, en la familia, más que en él particularmente, sin dejar de ser. El hombre espiritual es el que ya vive en plan de servicio, en plan de ayuda, no en plan de satisfacción. Según las necesidades, se adapta a sus semejantes. El hombre espiritual, o sea, el hombre que ya se ha emancipado de la separatividad y ya vive una vida egoica, esplendorosa, y entonces su acción es atender lo que haces tú con Rosa, por ejemplo, y con tus alumnos, sí, sí. Entonces el discípulo ya lo hace todo en nombre de su maestro. O sea que al discípulo le interesa llevar adelante la voluntad del maestro, o de Krishna, o del Logos, o del cosmos. Ya no la suya, ya la voluntad. O sea que ayer, el capítulo este, yo sugeriré que se lea todo, porque dice, el discípulo no es un adorante, es un aprendiz. Es la actitud del músico que va a la academia, o del pintor que va a la escuela, para ser como su maestro, no para arrodillarse y venerarle y llamarle la atención de que te pase la mano por encima y de que te aconsuele y de que te cuide. El discipulado oculto es en el sentido de que el discípulo se convierte como el maestro, pero primeramente colaborando con el maestro. Y allí lo dice, como aprendiz, o como capitán, o como amigo. Es muy distinta esta actitud oculta que la actitud de la iglesia, que te dice tú, pues adora y arrepiéntate y pide gracia. No, el ocultismo es el discípulo, tiene por finalidad convertirse en maestro, pero de momento que colabore con el maestro, con lealtad, ¿eh? O sea, todo en nombre del maestro. Y entonces, cuando uno es maestro, dice, no yo, sino el Logos, o Krishna. Salvaje, yo. Civilizado, todos. Discípulo, en su nombre. Y el maestro, no yo, sino Krishna, o el Logos. Y entonces, el Logos se infunde con una plenitud, porque el discípulo ya se ha abierto completamente a la voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es la del maestro, la del adepto. Entonces, yo creo que si podemos organizar las reuniones dedicando media hora máximo, porque también se cansa, media hora máximo, a escuchar algo que sirva, entonces el canal se establece automáticamente. Y después, preguntas, cambios. Claro, Sato, porque en las ramas, por ejemplo, hay que llegar también en la propia reunión a cuestiones personales, o es preferible no, que sea no. general, ¿verdad? No, sí. No, no. La cuestión es personal, es si después cada uno puede hacerlo. Si hay, por ejemplo, dudas o cosas oscuras en un plan puramente filosófico, pues a mí me pasa esto, no lo veo claro. ¿Qué os parece a vosotros? Entonces cada cual puede decir, a mí me parece esto o esto, en vez de decir, no, has de hacer esto, has de hacer... No, siempre en un plan señorial. Vamos, esto es lo que a mí me parece. En un plan señorial. Claro, porque a veces, ¿verdad?, las reuniones se convierten en un despacho de psiquiatra o de médico. Sí. Y eso no puede ser, no, ¿verdad? No. ¿Qué ha pasado? ¿Tienes alguna experiencia tú en ese sentido? De que se conviertan en eso o... ¡Uy! Mucha, ¿verdad? A miles. Sí. Se necesitan muchos años para que un individuo se eduque, porque vamos allí con todo el lastre, con todos nuestros afectos y defectos. Entonces se necesita muchos años para ir atemperando todo el caos psicológico subconsciente que uno arrastra consigo y atender, digamos, la armonía, atender la luz, atender la verdad, atender lo eterno, sí. O sea que voy dando paso a lo que hay en mí, de desconocido, pero que todo cuanto hay en el cosmos está dentro de nosotros. Entonces, estos poderes latentes se manifiestan siempre que hay el terreno adecuado. ¿Cuál es el terreno adecuado? Ética, moral, social, fraternidad, por encima de sexo, casta, raza, posición social, color, fraternidad. Después, estudio. ¿Estudio de qué? De las leyes de la naturaleza, ocultas, causa y efecto, reencarnación. Después, poderes latentes en el hombre, pues entonces es el yoga, el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el astral, el mental, el causal, el búdico, el átmico, el pasado, pues el pasado es robar, mentir, matar, drogarse y fornicar. En la vanguardia de ayer hay la revelación de una ministra brasileña que se acostaba con, soltera con todos los ministros. Pero como que no hay un pandanet, ahora lo ha publicado todo. Y bueno, hay un escándalo, O sea que esto ha existido siempre. Pero la humanidad ha vivido engañando, matando, robando, drogándose y fornicando. Ahora bien, ¿cómo podemos despertar los poderes latentes, ocultos? Pues templanza, veracidad, aspiraciones espirituales, vida de sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, cuerpo físico, en vez de seguir envenenándolo, tratándolo bien. Por ejemplo, yo estoy haciendo unas obras abajo, como de 25 años. ¿Por qué? Porque no paso más tiempo que el cuerpo permite. Pero el cuerpo permite. No tiene que quedarse sentado toda la vida. El cuerpo necesita, pues, ejercicio. Después, regular el respirar. Y entonces viene lo que se llama pratyahara. Por ejemplo, nosotros, a través del sistema nervioso, somos vulnerables de todo lo que nos envuelve. Entonces, solamente daremos paso a los poderes íntimos a base de neutralizar esta reacción a los choques externos. O sea que los yogis se van a los Himalayas y dicen 60 grados sobre cero, pero yo soy el ser, yo no tengo calor. Es el cuerpo el que siente el calor, pero yo no siento calor porque yo soy el ser. Y el ser está más allá del calor. Después se van por la noche a 70 grados bajo cero. Yo no tengo frío, yo soy el ser. Es el cuerpo el que apechuga, pero yo no, yo soy el ser. Entonces esto, practicado lo que dice el segundo capítulo del Bhagavad Gita, el que se mantiene incólume delante del amigo, del enemigo, del éxito, del fracaso, este está aparejado ¿para qué? Para que se le revele lo inmortal, lo eterno. Es como las aguas de un lago. Este es el cuarto ejercicio. Mantener la mente siempre en estado transparente. Venga lo que venga, incólume. Más allá. El que no está perturbado por el éxito, por el fracaso, por el bien y por el mal, este está aparejado para la emoción. Entonces, una vez se ha trabajado lo animálico, se ha practicado lo sublimado, lo angélico, una vez el cuerpo se ha convertido en templo, una vez se ha dominado estos impactos sobre el sistema nervioso, entonces viene el dominio de la mente, de la loca de la casa, de la imaginación. Se le llama atención, concentración. Y el símbolo de esto es seguir una línea recta, pase lo que pase. Luego viene una vez se ha logrado esto, en el sentido de que el hombre no cambia de propósito, el hombre tiene una aspiración única, venga lo que venga, tentaciones, depresiones, el hombre no se sale de su aspiración única, simbolizada en el arado que sigue una línea recta. Entonces viene lo que se llama meditación. ¿Qué es meditación? Meditación es hacer un círculo y no seguir una línea recta, sino ahondar, ir hacia el centro, ir hacia lo profundo, ir hacia las raíces, hacia el origen. Esto es meditación, es ahondar, no es seguir, es ahondar. Y cuando uno llega en su interior al manantial de aguas vivas que apagan la sed para siempre, cuando uno llega a conocerse a sí mismo en su esencia universal y cósmica, entonces uno, el paso supremo es la contemplación. Contemplación, éxtasis, arrobo, identificación, liberación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que los tres objetos, fraternidad, destruir la frontera que hay entre tú y el prójimo. Pero esto está en los evangelios y en las escrituras. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero esto no lo saben explicarlos, porque una simple observancia externa no vale para nada. Ha de ser una vivencia factual interna. Entonces es cuando se beben estas aguas de vida. Entonces es cuando hay regeneración, que es lo que fomenta nuestra presidenta actual. Regeneración humana y transformación interior. Pero el proceso es este, encontrarse a sí mismo internamente, encontrar estas aguas de vida, este elixir de vida que está en la cámara oculta del corazón, que es el Atman, es la divinidad, es lo eterno. Esto es la tónica de la nueva era, no el espiritismo con las mesas y los golpes y pendiente siempre de lo que te dirán. No. Ahora es que el hombre se encuentre a sí mismo, es decir, encuentre estas aguas dentro de sí y las comparta, las irradie. Este es mi secreto, que yo nunca ni en sueños había imaginado esta ancianidad que tengo. Porque claro, Saturno, me ha parecido como que estabas explicando, ¿verdad?, las cuatro nobles verdades y el octuple sendero, ¿verdad? Sí. Claro, lo que pasa es que... Recto pensar, recto meditar, recto medio de vida, recta conducta, recta relación, el octuple sendero. Sí. Claro, el octuple sendero es, digamos, el medio para acabar con el sufrimiento, ¿verdad, Saturno? Claro, sí. Porque el alma no sufre, es el cuerpo. El alma no sufre. Es el cuerpo o la personalidad, digamos, la que apechuga con todo. Claro, porque el espíritu cómo va a sufrir, ¿verdad? Claro, se puede valer el ejemplo de que el espíritu sufre en tanto que se identifica con el cuerpo material. De la misma forma que un espectador de cine sufre con el protagonista cuando se identifica con él. Claro. Porque el espíritu no es cerrado, es todo, es sensible, lo apechuga todo, pero está más allá al mismo tiempo. Yo veo lo que dice Krishna, que no se torture el cuerpo porque me torturas a mí, porque estoy yo inmanente en el cuerpo de todo el mundo. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué los budistas, por ejemplo, con los cuatro nobles verdades, por qué hablan primero de entender el sufrimiento y después del origen de él? Bueno, yo creo que esto no tiene importancia, no tiene importancia, sí. O sea, claro, lo importante es entender, claro, porque el sufrimiento, que ellos no lo entiendo muy bien, ¿no? Porque el sufrimiento se puede entender, bueno, con una persona que sufre, pero se puede decir, no, mira, imagínate una persona que todo le va bien, que está tranquila, que sus hijos, esa persona no sufre. ¿Por qué? Porque el sufrimiento se dirige a algo más, ¿verdad? ¿El sufrimiento qué puede significar para la vida humana? Sí, sí, sí. ¿La ausencia del conocimiento? Sí, sí. No. El hombre está destinado a despertar, a ser consciente, a descubrir la realidad espiritual. Pero el hombre se le atiende en su infancia lo mismo material que espiritual. Se le guía. No se le obliga, se le guía. Pero a cierta mayoría de edad material y espiritual, el hombre es el dueño de su vida y de su destino. Y cuando predomina la ignorancia, entonces el hombre recoge lo que siembra y así se hace sabio. Ya dicen que no sé qué, que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra, etcétera, etcétera. O sea que siempre la humanidad ha tenido instructores, pero la humanidad tiene libre albedrío para seguir la vida según su leal entender y saber. Y entonces, ¿dónde no llega la inteligencia? Llega el sufrimiento. Porque el sufrimiento, pues no se puede ignorar, uno se puede emborrachar, pero entonces es doble pena, porque el drogarse más bien destruye, más bien aniquila, más bien obscurece. O sea que Dios gana siempre, la vida espiritual gana siempre, porque el objeto del hombre es que sea sabio, bueno y fuerte. Y donde no llega la inteligencia, llega el sufrimiento. Claro, porque el hombre, por muy bien que esté, comprende que eso no le va a durar siempre. Sí, y eso básicamente, porque incluso antes de morir, le pasan la película con plena lucidez de todo lo que ha hecho y queda grabado. Incluso, ya te acuerdas que te lo dije, el loco más rematado, en el momento de morir, queda libre espiritualmente de la locura y tiene los sentidos brillantes como un santo, un genio o un héroe. Y además, después de la desencarnación, al parecer, se revive toda la vida previa. Lo negativo se pasa en lo que se llama el purgatorio. O sea que todo el mal que uno haya hecho, allí lo sufre en carne viva. Y luego todo el bien que no ha hecho, también lo goza en carne viva. Santo, has hablado de la locura de los locos. ¿Cómo se puede explicar la locura? Sí, un desequilibrio. un desequilibrio externo, un desequilibrio mental. El ego está siempre más allá del bien y del mal y del desequilibrio. El ego es solar, o sea que ni envejece, ni olvida, ni se cansa, sí. Es una naturaleza espiritual. Y la locura, digamos que es... La locura es algo externo. Físico, de lo físico y psíquico. Y de lo astral, en ese sentido, ¿no? Psíquico. Psíquico o mental, bueno, claro, sí, pero mental. Psíquico, sí, los tres. Los tres. Un desequilibrio, los tres. Y cuando es congénito, Satur, ¿por qué se producirá? Por karma. Karma. Nosotros hemos tenido un socio en la sociedad, ciego de nacimiento, con unas ambiciones, con una capacidad, profesor de inglés, sí, me contaste, profesor de piano, escribe libros, pero con una ambición todavía, que él no acepta la ceguera, él todavía, su visión de la juventud era que él tenía que triunfar delante, por encima de todo el mundo. Entonces, la única explicación que uno se le da es que en vidas pasadas habrá hecho un abuso de sus facultades, pero como que también habría bondad, habría ingenuidad paralela, entonces seguramente que él aceptaría antes de nacer este cautiverio para pasarlo sin protestar, y una vez lograda la humildad que le hacía falta, pues seguir triunfalmente el sendero espiritual, que como dijimos, son absolutamente imprescindibles santidad, heroicidad y genialidad. O sea que en él destacaban la heroicidad y la genialidad, pero no la humildad o la santidad. Un individuo puede tener un paquete kármico X, pero nunca deja de tener la puerta abierta para subsanarlo. O sea, condenado a que tenga que liquidarse paulatinamente, sino que según la reacción interna del individuo, o sea que en ocultismo se nos dice, la cuarta regla de conducta del libro Los pies del maestro es alegría. No cedas nunca la tristeza, porque envenenas la vida de los demás, a lo que tienes ningún derecho. Que las pérdidas, las muertes, los fracasos, la ruina, todo cuanto te venga, tú aguanta el tipo. Porque en tres o cuatro vidas puedes agotar todo el karma. Aniversal, o sea, siempre está la puerta abierta para quitar ese karma aunque sea político. Para liquidarlo. Para liquidarlo. Sí, pero mientras no se liquida, ¿sabes? Bueno, sí, entonces vas siguiendo una de cal y otra de arena. Pero cuando se despierta la posibilidad de una liquidación rápida, entonces el individuo, pues, sin pedir nada, solamente aspirar, automáticamente cada paso que conquista conlleva automáticamente una liquidación de karma a base de sufrimiento, a base de torturas, a base de pegas, a base de... No, pero y entonces, depende del individuo reaccionar con elegancia, devolver bien formal, o reaccionar con heroísmo, y decir, bueno, ya pasará, es kármico. Entonces, en la medida que uno va aspirando, es el que el karma se va precipitando. De manera que depende. Claro, quitarlo no, pero va viniendo. Pero, siempre hay la potencialidad de la aspiración en proporción al karma que te echan encima. O sea que en el sendero del ocultismo se presentan problemas continuamente, pero continuamente cada vez más capacidad y más poder para vencerlos con mínimo de elegancia. Claro, entonces la pregunta, o sea, digamos una persona ciega, pues digamos que está condenado durante toda la vida a pasar ese karma, sí. Y lo que puede hacer es pasarlo con elegancia. Sí. Y quizá, claro, quizá, si en esa, también se podría dar, ¿verdad?, que en esa vida, en el transcurso de la vida actual, si digamos con esa elegancia ha superado ese karma, devolverse la vista, incluso. Sí. ¿Por qué no? Sí. Que sí. Claro. Que sí. Pero nunca se puede saber, claro está, ¿verdad, Sato? Lo importante, seguramente, que es lo interno, más que lo externo. La realización interna. Este muchacho, pues enseguida conoció la teosofía, y bueno, le sirvió. ¿Pues sus padres eran teósofos ya? No. Sus padres eran de Lerge, y enseguida bajaron a Barcelona, y aquí pues estudió música, tocaba el piano, el profesor de inglés, yo lo utilicé en conferencias de Rugmini, este, en Barcelona, para la traducción simultánea al castellano, y tocaba el piano muy bien, en fin, escribió libros, y conoció teosofía muy bien, y se escribía con la hija del rey. Pero, Rugmini, ¿qué libro tiene? O sea, tú que no me recuerdo ahora. ¿Qué? Yo tengo algún libro de Rugmini. No, revistas más bien. Artículos, no libro, no. No, ¿verdad? Artículos. Pero ella también daba conferencias. Sí. Se ha muerto ya, ¿verdad? Ha dejado el cuerpo. Claro, era la mujer de... De Arundales. Sí. Una cuarta iniciación. Pues, punto de llegado al octavo. Sí. Satur, lo de estar, por ejemplo, en la cuarta iniciación, ellos mismos lo cuentan, ¿verdad? Sí. Porque, por ejemplo, Arundhati lo cuenta en su libro. Sí. Y, claro, o sea, lo cuentan, bueno, pero depende, sin soberbia, ¿verdad? Depende. No, Besen no lo ha hecho nunca, y Dipiter tampoco. Pero cada cual, pues, y Ginevacadasa tampoco, y Rukmini tampoco. Pero Arundhati, pues lo hizo. No, quiero decirte que cuando se sabe, no es que se sepa, sino que, por ejemplo, no se sabe que Rugmini estaba en la cuarta iniciación, sino que uno se lo imagina, ¿no? No, Besen lo proclamó públicamente, públicamente esta situación de todos ellos. Sí. Claro, porque a veces... entonces, yo, por ejemplo, yo conocí, claro, estos casos son así, ¿verdad? El caso de una chica en San Sebastián, la conocí media hora solo, que debía ser maravillosa, o sea, bien, físicamente muy maja, muy tranquila, quizá muy juerguista, y que de pronto le entró el baile de San Vítor, y no podía menearse, pararse ni un solo segundo, Y ella decía, en aquella media hora, porque se estaban escuchando entre ellos, a mí me invitaron, y ella decía, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí esto? Dice, no lo admito. Yo no decía nada, no supe qué contestar. ¿Qué se le puede decir? O sea, que claro que lo tiene que admitir. No. Tanto si quiere como si no quiere, lo tiene. Entonces, siempre hay la posibilidad de reaccionar. Claro, reaccionar caballerosamente. Bueno, reaccionar yendo a un médico, yendo a un psicólogo, o estudiando, o estudiándose a sí misma y descubrir cuándo le viene, por qué le viene, si es, por ejemplo... No, lo tenía siempre, siempre, a todas las horas. No podía... Lo que te quiero preguntar, no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista oculto, claro, eso es un dharma, un karma que le viene en la mitad de la vida. Pues claro, sí, sí. Eso... O quizás es un karma, digamos, de esta propia vida. No se sabe, ¿verdad? Estos detalles para mí no tienen importancia. Estos detalles del por qué... No, más que el por qué... Sí. O sea, no es para contestarte a ti mismo, no, sí. A mí no me interesa. Sino... No, bueno, pero si son, pues entonces, ver de paliar y de reaccionar, en vez de decir, bueno, pues que sigue, no, yo creo que hay siempre una especie de posibilidad, por no decir de obligación, y yo más pienso que es obligación, pero digamos posibilidad de paliar y de sacar el máximo partido de lo positivo que pueda quedar, en fin, etcétera. Pero claro, digamos, la explicación última es kármica y se acabó. Todo. Si los perros están contados, que no será, y de cada palabra se ha de dar cuenta que no será, pues, la vida caótica que se está haciendo. Satur, ¿cómo pasar, por ejemplo, cuando uno tiene el conocimiento, dice, por miedo incluso, dice, en un extremo, ¿no? Por poner un extremo, dice, no voy a hablar nada más de lo positivo, porque como sé la ley, luego, por ejemplo, me voy a quedar mudo, y no quiero quedarme mudo. Pero claro, eso es miedo, ¿verdad? Eso es actuar por miedo. ¿Cómo actuar? ¿Pero es malo, es bueno, o también hay que echar mano de eso de vez en cuando? Yo creo que... ¿Hay que echar mano de eso de vez en cuando, Satur? ¿Echar mano de ese miedo para frenar también lo animálico que hay en uno? Bueno, yo creo que todo es cuestión de vista. Prudente hay que serlo siempre. Y como dice el adagio popular, no digas nunca ni sí ni no antes de contar hasta 10. Antes de contar, no digas nunca. O sea que Krishnamurti, la llama de la atención. Entonces, estar las 24 horas atento sobre toda tu fábrica, entonces cada vez más vas controlando más todo tu pensar, sentir y obrar, y esto es lo que te trae la iluminación. La iluminación no puede venir viviendo la tuntún. Al parecer, solo viene cuando se vive atentamente, por fuera y por dentro. ¿Qué importa si se hace por miedo o por... vive? Sí, sí. Es descubrir cómo vives, porque uno no es consciente, uno va viviendo instintivamente, lo vemos en el mundo. Hay una inconsciencia espantosa. Lo mismo en los dirigentes que en los dirigidos. Por ejemplo, el público en una plaza de toros, en un partido de fútbol, ¿cómo se porta? Se porta, pues, instintivamente. Pitágoras decía, hay cuatro individuos que van al estadio. El atleta, el público, el que vende cacahuetes, y el filósofo. El filósofo es el que descubre la llama de la atención. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué qué? Esta atención parece que es el yoga del futuro. era el tema de si había que seguir un poquito el ritmo de la naturaleza, sí, o no había que seguirlo. Y entonces me diste unas ideas muy buenas. ¿Los puedes repetir un poco? Sí. Nosotros somos hijos del pasado. Entonces hemos de renacer espiritualmente. Para renacer espiritualmente, yo creo que necesitamos una estabilidad temporal. Por ejemplo, Krishnamurti, en una plática en Nueva Delhi, habló de la disciplina. Y de la viene a decir dos cosas. Para despertar a lo eterno, hay que estar libre de lo temporal. Pero, dice, pero para aprender ninguna, toda disciplina o cualquier disciplina tecnológica, se necesita ritmo y disciplina. O sea que hemos de ser disciplinados externamente, mentalmente, técnicamente, corporalmente, porque si no, ningún alumno te aprenderá ni matemáticas, ni gramática, ni geografía, ni historia. Ni un músico será maestro en su instrumento. Ningún ingeniero podrá construir un puente o un avión o ir a la luna desde el lado externo. Pero esto no tiene que eclipsar nunca la visión interna. O sea, que dice, experimentamos lo eterno cuando lo externo queda neutralizado. Claro, bajo esa perspectiva, claro, digamos, el ritmo tiene que ser más continuo, ¿no? No decir, bueno, en el invierno a las 7, en el verano a las 5. No. Claro, no, no puede ser. No. Yo, por ejemplo, tengo una orden diaria de cosas a hacer. Y si no las puedo ejecutar el tiempo que yo le tengo asignado, que es solo por las mañanas, desde que me despierto hasta las 2 o las 3, para dedicarme la tarde a la contemplación, libre de preocupaciones, de trabajos, de llevar a cabo empresas, sino una especie de relax interior, dando margen a una experimentación contemplativa, me encuentro que si la orden que yo me hago es apremiante, me encuentro más satisfecho ejecutándola afuera de hora que no decir, bueno, mañana ya veremos. O sea que hay un compromiso. El Peter decía, no os comprometáis demasiado con vosotros mismos, porque si no lo ejecutáis, produce un caos psíquico. O sea que la lógica y el sentido común es aplicable en todas las circunstancias, pero siempre dentro de lógica y sentido común. Porque si, por ejemplo, la orden que yo me hago no es de mucha importancia, es mejor pues no ser esclavo de ella. Pero si es de importancia, es mejor hacerla a la hora de contemplación que no dejarla para el día siguiente. O sea que en todo hay lógica y sentido común. En ese terreno, digamos, trascendente, se necesita saber nadar y guardar la ropa. En esta cuestión trascendente. Porque estamos entrando, a mí me interesa, y lo que se está fomentando actualmente en el mundo, es que el ser humano no deje de barrer, no deje de afeitarse, no deje de cumplir, no deje de pagar sus contribuciones y sus compromisos, pero al mismo tiempo que conquiste esta superdimensión que lo abarca todo, o sea, en el seno de la vida cósmica. O sea que el hombre, sin dejar de cumplir en el mundo material, se convierte en ciudadano del mundo espiritual. Ayer, ahora volviendo sobre otra cosa, ayer, pensando, creo que el objeto que yo tengo en mente de las reuniones de Rama no es tanto una ilustración como una experimentación. Entonces, yo creo que la reunión para mí ideal será Peña desde las 6 o 6:30 hasta las 7. Diálogo, cambio de impresiones, etc. Pero a las 7 dedicar máximo de 3 minutos o 4 a la escalera de oro y meditación máximo. Entonces, yo ya te he hablado que el objeto oculto de las reuniones de la Rama es crear un canal que une lo eterno con lo temporal, pero mental, no ostensible y material. Entonces, esto lo lograremos en el acto que de las 7:05 hasta las 8:20 o 8:25 se lea un texto que tenga gancho y que todos prestemos atención al contenido de este texto, sea de quien sea. Entonces, el solo hecho de que todos prestemos atención en el texto que se lea establecerá el canal y nos situará en una superdimensión. Por ejemplo, cuando uno escucha una sonata, una sinfonía, uno está fuera de sí mismo, experimenta emocionalmente o sublimalmente o trascendentemente, delante incluso de un gran orador, lo que te pasa a ti cuando has leído a Niebesen de este modo pedagógico, ella nos transporta, nos hace sentir su vibración, por identificación o por ósmosis, vivimos su vida, lo que decía un oyente de Krishnamurti, cuando lo escucho en mi casa me siento una desgracia. Entonces, nosotros, como, digamos, como magia, como rito, como un trabajo, como servicio, leer un capítulo que tenga su... Pero en teosofía no hay nada que no tenga toda la importancia trascendente. Lo que falta es que a veces no prestamos la atención y no profundizamos. Entonces, media hora máximo, de que se lea, que me interese que lo haga este chico de Tarragona, para que él pueda formar una rama, que tenga experiencia. Lo que estamos contando, que él lo practique y entonces lo establezca en Tarragona. Porque si no hay un previo orden, es un caos. O sea, que durante media hora que se haga una lectura lenta, pero que entre bien, y escuchar. Y entonces, comentarios.